Bienvenidos al segundo programa especial de Radio Almaina que hemos querido denominar SOS Palestina. Estos especiales que estamos haciendo desde Radio Almaina para la audiencia de nuestra radio y para las demás radios que quieren retransmitirlo, analizando y entrando en profundidad sobre el mal llamado conflicto del pueblo palestino. Y para eso hoy hemos quedado con Nora Borrás. Buenas tardes, Nora. Buenas tardes, Paco. Encantada de estar por aquí. Ella es periodista especializada en relaciones internacionales y europeas y ha investigado bastante sobre la situación que viven palestinos e israelíes. ¿Qué nos puedes comentar sobre esa situación, sobre ese mal llamado conflicto, sobre esa historia reciente de estos dos pueblos? Muy bien, pues bueno, en primer lugar quería agradecerte que que hayas puesto en cuestión utilizar el término conflicto para hablar de la situación entre Palestina e Israel. Porque efectivamente cuando utilizamos la palabra conflicto puede dar lugar a pensar que es un conflicto entre iguales. Y una de las grandes características de la situación entre Palestina e Israel es que es un enfrentamiento completamente asimétrico. Y conflicto es una palabra que no es en absoluto ilustrativa y hay definiciones mucho más precisas como lo son ocupación o apartheid. Lo que pasa es que estos términos no se suelen utilizar por los medios occidentales o aquí en España, por ejemplo, sí. Puesto que nombrar lo que hace Israel de esta manera es acusarlos y porque es llamar a las cosas por su nombre. Y claro, el decir la verdad de los hechos, la realidad, pues va en contra de la propaganda y la desinformación que genera Israel, que es su narrativa, la narrativa hegemónica del Estado de Israel. Así que bueno, eso en primer lugar. Sí, sí. Y bueno, en segundo lugar, pues ver que gran parte de la sociedad le pilla de sorpresa esa situación, nunca han sabido comprenderla, porque una de las propagandas que utiliza Israel es que es un conflicto complejo. Y eso es muy curioso porque, por ejemplo, con la invasión de Rusia en Ucrania, nunca hemos escuchado que es algo complejo. De hecho, siempre la Unión Europea, por ejemplo, siempre ha tenido muy clara su posición. O con muchísimos otros complejos. Ya me he metido yo en la propaganda israelí. Claro. Con muchos otros conflictos, tampoco se dice que sean complejos. O sea, complejos realmente no. Complejo pueden ser otras cosas, pero los conflictos, las guerras, las situaciones, enfrentamientos, se pueden entender, por supuesto que se pueden entender. Claro, porque nos da la impresión de que lleva mucho tiempo haciéndose la víctima y una víctima que alguien que ataca diciendo que es víctima, disminuye la impresión de que sea un atacante agresor. Entonces, esa victimización constante del vocablo que Israel está utilizando en la presión constante militar que ejerce sobre la población palestina, pues hace que eso, que nos confunda, que claro, siempre sentimos simpatía hacia la víctima. Si empiezas diciendo soy víctima del otro, por eso tengo que defenderme, y dices, hombre, claro, como si ya eres víctima, ¿cómo no voy a apoyarte si tienes que defenderte? Claro, pero esa utilización del vocablo nos lleva a todos a quizás a perder un poco la orientación sobre el tema y luego no saber cómo afrontarlo. Totalmente, Paco. Sí que hemos visto desde los ataques del 7 de octubre solamente se ha considerado la situación entre Palestina e Israel, parece ser que desde el 7 de octubre. Claro. Y es que esto tiene un precedente muy largo, como tú mencionabas, y esto podemos decir que viene de 1948, con la creación del Estado de Israel, pero es que realmente tendríamos que irnos incluso antes, que era cuando ya se pensaba en esta creación, sobre todo una idea generada por el mandato británico, a principios del siglo XX, de crear un Estado para los judíos, o sea, incluso mucho antes del Holocausto. Para ser concreta, para nuestros oyentes que nos escuchan, podemos poner una fecha que es 1917, que son los acuerdos de Balfour, sí, sí. Donde el mandato británico, junto con una comunidad muy poderosa judía de Gran Bretaña, pues realizan estos, firman estos acuerdos donde piensan en la creación de un Estado judío, que sería más adelante el Estado de Israel. Y claro, con esa posición que de víctima que coge el Estado de Israel, pues bueno, yo quiero pensar que cada vez se le va viendo más plumero, hablando así mal y pronto, porque bueno, ya las cifras de víctimas palestinas que está causando los bombardeos israelíes ya son estrepitosas, o sea, actualmente ya son más de 8.300 los palestinos que han muerto por bombardeos israelíes. O sea, si Israel se estaba excusando en esa legítima defensa, bueno, ni es defensa ni es legítima, y por supuesto tampoco es proporcional ni está dentro del derecho internacional. Pero claro, es curioso cómo Occidente, hemos escuchado a todos nuestros dirigentes, a Pedro Sánchez, es decir, que Israel, bueno, tiene derecho a esa legítima defensa dentro del derecho internacional. Pero ¿cómo se puede decir eso a un Estado que jamás ha respetado el derecho internacional? Incluso yo de esto no sé simplemente porque haya investigado, sino también porque en su momento, hace un par de años, como 5 o 6, pude entrevistar a la portavoz de la Embajada de Israel en Madrid. Sí, sí. Y bueno, le hice esta misma pregunta a ella y ella me dijo, yo le dije, bueno, ustedes violan el derecho internacional. Y su respuesta fue, sí, pero ¿qué más da? Todos los países violan el derecho internacional. Ah, si los demás lo hacen, nosotros no íbamos a ser menos. Claro. Está bien. Sí, sí, por lo menos muy sincero, que se sí, agradece, sí. Porque dentro de toda la propaganda que, si quieres, más adelante podemos ir analizando poco a poco, que utiliza Israel, pero por lo menos aquí sí que tiene, es honesta, ¿no? Sí, sí. Y claro, teniendo a Estados Unidos, que podemos decir que pues si el Reino Unido fue en su momento el padre de Israel, pero vamos, ahora mismo digamos que los Estados Unidos son los que están detrás, ¿no? Porque son los sí. que permiten que Israel a día de hoy tenga ese ejército tan sofisticado. Entonces, pues bueno, podemos decir que también Israel ha aprendido del mejor para saltarse el derecho internacional, que son los Estados Unidos de América. Sí, sí. Hombre, y ahí yo algunas veces pienso en la desproporción de actitud. Si en los últimos 15 años, según el conteo, Naciones Unidas lleva un conteo de las víctimas de lo que pasa, ya que no queremos llamarle conflicto, de esa relación opresiva y de esa relación de violencia de lo que pasa allí. Y según ese conteo de víctimas de Naciones Unidas, los últimos 15 años, el 95% de las víctimas son población civil palestina. No quiero ni pensar si los israelíes no se van a conformar matando palestinos hasta que lleguen a sus niveles, o sea, esa mentalidad de que si nos matan a uno de los nuestros vamos a matar por cada 5% vamos a matar a 95% de los de ellos, ¿no? Pues entonces no sé cuándo estaría dispuesto a parar Israel, quizás cuando haya asesinado a 1 millón de palestinos. Por el momento ya llevan 8.000 y varios decenas de miles de heridos, que además en la situación en la que están, sin luz, sin agua, sin medicamentos, pues pueden haber muchos de esos heridos que engrosen la fila de los muertos de aquí a pocos días, pocas semanas. Así que, pero que esa ha sido la actitud de beligerancia de Israel en todo momento, apoyado por Estados Unidos. Entonces, ¿qué otras herramientas, como nos dices, qué otras herramientas ves tú que están utilizando los israelíes para eso, para convencernos de que ellos son los buenos chicos inofensivos que se tienen que defender, aunque tengan el cuarto ejército más poderoso del mundo? Pues mira, para responderte esta pregunta, primero quiero subrayar que según Naciones Unidas, desde enero de este año, 179 palestinos han muerto en Cisjordania, por lo que este año 2023 es el año más mortal para Palestina en dos décadas. Entonces, eso ya dice mucho de cómo Israel se victimiza, porque son ellos los que están causando todas estas víctimas, toda esta opresión, toda esta violencia sistemática desde hace muchos años, pero ya este 2023, si la situación era insostenible ya de años anteriores, ya este año ya es que tenía que salir por un lado o por otro, como una olla a presión, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues en todo este victimismo que utiliza Israel, pues bueno, una de sus grandes bazas es el terrorismo, ¿no? O sea, ellos están utilizando incluso el hashtag Hamas es ISIS. Sí. Entonces, ya con eso, bueno, en Europa aquí hay pavor a la palabra terrorismo, ¿no? El terrorismo es lo peor que puede pasar, ¿no? Aquí en Europa, porque, bueno, dentro de lo que cabe, está todo en términos de seguridad más o menos controlado, ¿no? Excepto el terrorismo. Entonces, Israel se ayuda de esa baza para justificar su ataque sin precedentes y, por supuesto, su ataque injustificable en la Franja de Gaza. Entonces, ellos están violando constantemente el derecho internacional y el derecho internacional humanitario que está establecido en el Convenio de Ginebra, donde, por ejemplo, en este convenio se dice que en las guerras pues siempre se deben planear los ataques evitando que caigan sobre la población civil, ¿no? Sí, sí. Se debe proteger a las mujeres y niños, al personal sanitario, el personal religioso. Se debe proteger las infraestructuras civiles, con especial mención a hospitales y edificios religiosos. Y desde que empezaron los bombardeos por parte de Israel en la Franja de Gaza, parece que casi que lo hiciera a propósito, el poner el foco en los hospitales y en la iglesia. Así que bueno, ellos sí que utilizan muchísima propaganda y hay mucha gente que sigue creyéndose esa propaganda, si no es por una cosa, es por otra. También se ayudan de la islamofobia. En Europa hay bastante islamofobia, en algunos países más que en otros, ¿no? Por ejemplo, en Francia podemos ver muchísima más, y que está en auge, ¿no? Sí. También, dentro de toda la propaganda que utiliza Israel, utilizan la excusa de que tienden a confundir a la sociedad con que es un conflicto religioso. Y en absoluto, porque hay tanto palestinos musulmanes como palestinos cristianos, palestinos ateos, incluso palestinos judíos, que estaban antes de la creación del Estado de Israel. Y no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con ocupación. O sea, Israel es una ocupación, porque incluso en el Estado de Israel, bueno, quien quiera legitimar al Estado de Israel, ¿no? Pues sí, vale, el Estado de Israel, oficialmente. Pero los palestinos y muchos más ciudadanos de todas partes del mundo lo llaman los territorios ocupados del 48. Sí, sí. Porque cuando fue la creación del Estado de Israel, que es los palestinos lo llaman la Nakba, una palabra en árabe que significa una gran catástrofe, pero una catástrofe sin igual, ¿no? Una catástrofe devastadora. Pues con esa misma creación, claro, van muchísimos judíos procedentes, sobre todo la mayor parte de Europa, ¿no? Y se asientan en un territorio que ya había palestinos previamente, viviendo allí con sus casas, sus pueblos, todo. Entonces eso obligó a al menos 750.000 palestinos a desplazarse forzosamente. de sus tierras. Entonces, pues bueno, ellos utilizan toda la propaganda que está en su mano, muchísimo victimismo. Estamos viendo cómo es la cobertura de los medios. Casi que la vida de un israelí con origen europeo, casi que parece que lo pone en la balanza, incluso pesa más que los más de 8.000 asesinados en la Franja de Gaza. Sí, que sí. Hay más de 3.000 niños y niñas que han sido asesinados. O sea, en estos días, ya, en estos días. Sí, en estos días, o sea, desde que empezó esta situación, ¿no? Esos ataques, desde el 7 de octubre. Entonces, es totalmente desproporcionado y ellos utilizan toda la propaganda que les sea posible. Y bueno, y ya también, pues, en toda esa propaganda, pues, en la sociedad, pues, hay ciudadanos que caen, pues, simplemente porque también se han creído que es un conflicto complejo. Y bueno, que tampoco, como no tienen mucha idea o tampoco tienen interés en informarse, ya cualquiera que sean los motivos, o que simplemente no quieren rebatir la narrativa que impera, sí, sí. ¿No? Entonces no se ven capaces de enfrentarse a esa gran narrativa que vemos que si le haces frente, te busca problemas. Claro, así porque que terminas teniendo esa narrativa que se ha hecho mayoritaria. Pues enfrentarte dentro de tu grupo social al resto de los conocidos diciendo, espera, a mí no me parece que eso sea así, porque hay esto o hay aquello. Pues esa situación, pues esa falta de no tener unos conocimientos claros del tema hace que difícilmente puedas rebatir y bueno, ya hace años que se hablaba de que había miles de periodistas a sueldo del lobby sionista, ¿no? Entonces, dispuesto a escribir artículos cada vez que salía algo que pudiera sonar a anti-israelí, dispuesto a escribir artículos que salieran en prensa precisamente para eso, para ir contrarrestando todo esto. Absolutamente, Paco. De hecho, cuando se quiere defender la causa palestina, o simplemente, o sea, estamos viendo cómo los palestinos se están, ¿cómo te digo?, justificando, o sea, tienen que explicar que son humanos, no porque Israel lo que hace es deshumanizarlos, ¿no? Sí, entonces, sí. Es bastante fuerte y eso es lo que pasa en los genocidios, ¿no? Que se tiende a deshumanizar al otro para que, bueno, pues no afecte emocionalmente a las personas que se estén asesinando tantos palestinos. Y también el defender la causa palestina, pues parece que ya estás defendiendo el terrorismo, ¿no? Porque claro, si parece que no condenas directamente los ataques de Hamás, porque yo siempre digo, si utilizamos la misma vara de medir para uno y para otros, si condenamos los ataques de Hamás, también debemos condenar los 75 años de opresión, claro, que lleva ejerciendo Israel, claro, sobre el pueblo palestino. Eso sería una vara justa de medir. Pero aquí también tengo que hacer hincapié en que la mayoría de la resistencia que ha ofrecido el pueblo palestino siempre ha sido pacífica. La mayoría de la resistencia, de hecho, Hamás nace en 1987. Sí, y bueno, sí. Nace con el fin de resistir. O sea, Hamás, el propio nombre hace referencia al acrónimo de Movimiento de Resistencia Islámica. Nos guste más, nos guste menos, y por supuesto, sí, sí. Aquí no estoy apoyando la violencia, porque en absoluto. Pero quiero volver a traer de nuevo el ejemplo de la olla a presión. Cuando tú pones una olla a presión, en algún momento va a explotar. Claro. Y esa actitud, las distintas entifadas que ha habido, que han sido estas respuestas por parte del pueblo palestino, donde el momento de máxima violencia era si se apedreaba algún coche militar israelí que iba además fuertemente armado. O sea, esos son al margen de las cosas que esté haciendo ahora Hamás, esos son los brotes militarizados de los últimos años, en todos estos últimos años. Entonces, y que tienen un alto precio, porque a la gente que Israel detiene en esas circunstancias, pues se les da la prisión administrativa esta que se han inventado, que pueden estar, creo que hasta 2 años, irrevisable, etcétera, etcétera, y que hay miles de personas israelíes, palestinos, muchos de ellos muy jóvenes, encerrados por ese régimen administrativo que Israel inventa, y que claro, pues no genera más que radicalizar el conflicto, radicalizar el problema, Paco. Claro, radicalizar el problema y generar más odio. Lo que mencionabas de los ataques con piedra, eso siempre ha sido bueno, muy ilustrativo de la simetría, ¿no?, del conflicto, de un gran ejército contra niños o jóvenes que atacaban con piedras. Y de hecho, alguna vez algún dirigente israelí ha llevado, creo que era en una asamblea de la ONU, si mal no recuerdo, que sacaba una piedra y decía, con esto nos atacan los palestinos. Bueno, era una piedra grande, ¿no? Pero sí, sí. Vamos a ver, ¿cómo podemos comprar, no? Eso con el cuarto ejército más poderoso del mundo. Claro, efectivamente. Y después, bueno, también remarcar que Israel solamente sale, o sea, la causa entre la situación entre Palestina e Israel solamente sale en los medios si Israel es la víctima. Jamás va a salir por los medios occidentales como noticia siendo el opresor. Entonces, claro, la gente es normal que al no tener constancia de ello porque los medios no informan, pues entonces cuando salen estos ataques, claro, se ponen rápidamente, debido a la ignorancia de la situación y la falta de contexto, se ponen a favor de Israel. Pero es al contrario, es totalmente al contrario cómo se da la violencia. Y Paco, también sí. Quería remarcar, ha mencionado que Israel tiene en sus cárceles a muchos presos palestinos. Efectivamente, tiene actualmente a 10.000 presos palestinos. Israel también ejerce detenciones arbitrarias contra la población palestina y actualmente tiene en sus cárceles a 10.000 presos palestinos. Que los motivos pues son totalmente arbitrarios, que pueden ser pues desde ejercer activismo simplemente en las universidades. De hecho, yo tuve la ocasión de viajar a Palestina el año pasado. Sí. Y bueno, conocimos a muchísimos palestinos, tanto personas mayores, jóvenes, estudiantes, de todas partes del mapa, desde Cisjordania hasta los territorios ocupados del 48. Y tuve la oportunidad de conocer a una chica, tendría 23 años así, y que había estado en la cárcel durante un año y sometida a tortura, pues simplemente por haber hecho activismo en la universidad. Entonces, actualmente, lo que pretende Hamás con los rehenes israelíes que tiene es hacer un canje de rehenes, sí. Que es la relación que tiene Hamás con el ejército israelí desde hace ya varios años, que es que cambian pues un rehén israelí por 10 presos palestinos, por ejemplo. O sea, siempre la vida del israelí vale más que los de los palestinos. Entonces, con lo que pretende ahora Hamás con este ataque, pues conseguir liberar a todos los presos palestinos que tiene Israel en sus cárceles. Claro, pues esa situación tan asimétrica. Yo con esta información que te estoy dando, Paco, no pretendo justificar a nadie, porque bueno, yo creo que ya simplemente con el peso de la verdad, pues se ve que es una situación totalmente asimétrica, totalmente injusta y que, bueno, viola el derecho internacional por todos lados, ¿no? Y eso, pues, Israel, otra propaganda que ejerce, es que es la única democracia de Medio Oriente y la verdad que de democracia no tiene absolutamente nada. Pero, bueno, no pretendo justificar a nadie, simplemente quiero dar la información más veraz, pero como es obvio, para quienes estudiamos este conflicto y para los corresponsales españoles que están allí en Palestina, en Israel, obviamente ves esto con tus propios ojos y te das cuenta, ¿no?, de toda la injusticia y opresión que lleva sufriendo el pueblo palestino desde hace 75 años. Es que no... Para quien sabe la realidad de los hechos, las acciones que ejerce Israel no son justificables, no pueden serlo, y mucho menos por Occidente. Realmente es una vergüenza que nuestros dirigentes estén justificando, apoyando o colaborando con esta masacre y este genocidio que está ejerciendo Israel, que de hecho ya por fin las Naciones Unidas han utilizado el término genocidio. Bueno, han dicho concretamente en un informe de hace una semana, elaborado por 6 relatores especiales de Naciones Unidas, han dicho que hay riesgo de genocidio en Gaza, junto con los crímenes de guerra pues que se están realizando en ese territorio. Claro, es que yo ahora cuando decías eso de la cantidad de prisioneros, recordaba que porque los nazis en Alemania, cuando el movimiento de resistencia francés asesinaba a algún alemán, pues ejecutaban a 10 prisioneros. Y precisamente las proporciones de la actuación de Israel con respecto a la población palestina, pues estamos viendo que son relaciones similares a las que los nazis ejercían en la prisión. Claro, los nazis también llegaron al poder después de unas elecciones, ¿eh? Tengámoslo claro. No, efectivamente. Pero estamos asistiendo, sinceramente, en estos momentos estoy sintiendo la sensación, lo que está ocurriendo, de estar asistiendo a un segundo gueto de Varsovia, solo que en este caso, en vez de ser el ejército nazi el que está ejerciendo la represión contra población judía desarmada, encerrados, es el ejército israelí el que está ejerciendo esa represión contra población palestina desarmada, encerrados, ¿no? Porque también en el gueto de Varsovia hubo alguno que se resistió con algún arma, ¿no? Pero la sensación que tienes cuando estás viendo estos acontecimientos es la repetición de esa historia, además, precisamente en un caso por las víctimas y ahora por los que se hacen denominar víctimas para poder ser victimario. Totalmente, y esa, desgraciadamente y de forma muy ruin, es una de las propagandas que ellos utilizan, ¿no? Que claro, que como han sido víctimas del Holocausto, pues se tienen que defender, ¿no? Y que no quieren volver a sufrir otro Holocausto. Thank you. أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. Paco, no quería dejar pasar lo que has dicho antes, ¿no? De que es curioso cómo las víctimas se pueden convertir en verdugos, ¿no? Cómo el oprimido pasa a ser el opresor, sobre todo con el pasado que tiene el pueblo judío con la Shoah, ¿no? El holocausto. Entonces, pues sí, lo que estamos viendo que está pasando en la Franja de Gaza recuerda, como tú bien dices, a los guetos de Varsovia y también recuerda al genocidio que tuvo lugar en Srebrenica, donde asediaron también la ciudad y no dejaban ni salir ni entrar, ¿no? A las personas que estaban dentro. Y bueno, aquí en este genocidio fueron 8.000 personas. Y ya hemos visto cómo lo que está pasando en la Franja de Gaza ha superado esta cifra. También ha superado otras cifras de genocidios, como son el genocidio yazidí, donde fueron asesinadas 6.000 personas. Sí, sí. Y con los palestinos, desgraciadamente, estamos aconteciendo a lo mismo. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, soy exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Y viendo todo este control de la información por parte de Israel, ¿qué otra herramienta está utilizando Israel así en esos controles de la información? Pues mira, Paco, Israel, como no quiere que llegue la información de lo que está pasando en Gaza, ¿no? Pues está aplicando una censura muy grande. Y es por ello que el viernes pasado cortó completamente las comunicaciones y telefonía móvil. Y bueno, actualmente las conexiones de internet y telefonía se están restableciendo, pero muy lentamente. O sea, el 90% de Gaza sigue sin conexión. Y bueno, este corte total de conexión que hubo el viernes pasado fue junto con uno de los bombardeos más fuertes desde que empezó esta denominada, entre comillas, guerra. Y bueno, esto generó un gran revuelo a nivel mundial porque era insostenible, porque el genocidio que estaba llevando Israel a cabo estaba siendo sin ninguna comunicación, sobre todo de los periodistas que están allí en la Franja de Gaza. Digo los que están dentro de la Franja de Gaza porque la prensa internacional tiene prohibido entrar, o sea, no tiene permiso ya. Sí, sí. Y bueno, con este corte y con este genocidio que estaba aconteciendo totalmente en oscuras, esa misma noche muchísimos ciudadanos de todas partes del mundo, Turquía, Jordania, aquí en España, en Europa, salieron a la calle a protestar. La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución no vinculante para pedir una tregua humanitaria inmediata, duradera y efectiva. Pero bueno, como bien sabemos, las resoluciones no vinculantes de la Asamblea General no son obligatorias, ¿no? Claro. En derecho, ¿no? Es simplemente la opinión de la comunidad internacional, que de nuevo vemos cómo Israel hace caso omiso y sigue haciendo lo que le da la gana. Entonces, pues bueno, el derecho a la información y ser informado, pues un derecho fundamental de los ciudadanos que tenemos que exigir. Y tenemos que señalar cuando no se nos está informando verazmente. Y bueno, aquí en Europa pues ya vemos que hay mucho seco en los medios de comunicación y hay países donde hay mucha más censura en unos sitios, en otros. En Reino Unido pues están prohibiendo manifestarse con las banderas de Palestina, en Francia también. Y bueno, Alemania es un estado que directamente se sienten culpables de que se realizara el holocausto allí. Entonces allí en Alemania hay una censura tremenda. Sí, concretamente conozco bien el tema alemán y una conversación como la que estamos teniendo, un programa de radio como el que estamos emitiendo, sería totalmente impensable. Y claro, impensable porque en el fondo el relato que Israel va dando siempre, dando la impresión de que siempre es la víctima, no el victimario como en esta ocasión, hace que se genere una autocensura por parte de las personas y en este caso del Estado alemán. Entonces pues se prohíben las manifestaciones, no ya sino en apoyo al pueblo palestino, están prohibidas, están deteniendo gente por manifestarse, y claro, y eso es un ejemplo más de ese control manipulador que Israel está ejerciendo contra la población, ¿no? Contra la población, en este caso de todo el planeta, puesto que ese relato nos lo venden a todos nosotros, ¿no? Y es interesante lo que tú dices de ese corte de información en internet y todo eso, porque eso realmente que han vendido Israel como que era necesario hacer ese corte de medios de comunicación, de información, para por temas de seguridad de la guerra, es falso, puesto que evidentemente jamás, que en este caso es en teoría el enemigo a batir, ¿no? Pues también cuando conoces los temas militares, pues sabes que tú no puedes confiar en ese tipo de línea. Entonces jamás tiene para su personal teléfonos satelitales que no han sufrido problemas con el corte, líneas de comunicación segura a través de cable, que sabes que, salvo que vengan a cortarte directamente el cable, no sufren. O sea, esa excusa de que eso se hace por medidas de seguridad militares es falsa. Es sencillamente para poder tener manos libres y hacer la barbaridad que quieran, como están ejerciendo el ejército de Israel, sin que haya testigos. Entonces, pero claro, pero venden que eso es por motivos militares, y como la gente en principio no se para a reflexionar, y ya a muchos nos han creado el sentimiento de que pobrecitos judíos, pues no se trata de pobrecitos judíos, el Estado de Israel no son todos los judíos, por suerte hay judíos en otras partes del planeta donde están diciendo que no en su nombre esto que se está haciendo, y esto acompaña a un proyecto colonizador que es lo que es el Estado sionista, ¿no? Efectivamente, la constante confusión entre judíos y sionistas también es otra de las bases que Israel utiliza. Como tú bien dices, hay un montón de judíos, de hecho hay un grupo muy grande que se llama Judíos por la Paz, que bueno, se están manifestando en Nueva York, en Washington, se están encerrando dentro del Capitolio, están siendo arrestados por la policía allí en Estados Unidos, y bueno, es que es alarmante, ¿no?, que la gente no se pueda manifestar pacíficamente a favor del pueblo palestino. Voy a volver a recordar hasta el momento las cifras de palestinos asesinados. Hasta hoy lunes son 8.306 los palestinos y palestinas que han muerto por los bombardeos israelíes, y de esa cifra 3.457 son niños. Entonces imagínate si todos estos asesinados fueran del otro lado, ¿no? Sí. Que fueran judíos, que fueran israelíes. Bueno, es que no, ni que decir cabe, ¿no? De que sí, el mundo sí estaría pata arriba, y bueno, claro, el ejército israelí, ¿cómo puede justificar eso? Pues dice que han golpeado más de 600 objetivos de Hamas. Pero no, la narrativa sionista no se está cayendo incluso en el propio Estado de Israel, porque los israelíes se están manifestando, no, ya llevan varias semanas que no están a favor de un cese del fuego, no apoyan esto y ven que bueno, se cuestionan, ¿no? Y dice, ¿por qué el ejército de Israel y todo el gobierno, por qué hay tantos medios para protegernos, ¿no? Tanto ejército, tantas armas, tantos sistemas de defensa, y el ataque de Hamas no pudieron pararlo, ¿no? Sí, entonces, sí. Pues bueno, esto creo que, quiero pensar que cada vez más la gente va despertando, se va dando cuenta de esta situación tan injusta y de la narrativa sionista que está muy lejos de representar la realidad y del sufrimiento que está pasando el pueblo palestino. ¿Y conoces algún ejemplo concreto precisamente de personas que precisamente estén luchando contra esa narrativa institucional? Sí, mira, bueno, hay un ejemplo que a mí me encanta recomendar a todo el mundo porque es un israelí. Sí, o sí. sea, es un hombre israelí que se llama Jonathan Shapira y que de hecho estuvo dentro del ejército de Israel, ¿no? Porque bueno, toda la población civil de Israel, muchas veces se dice que Israel no tiene población civil porque todos son militares, ¿no? Todos son soldados que están en reserva, ¿no? Porque es obligatorio claro. Pasar el servicio militar. Claro. Y Jonathan Shapira era uno de ellos y él pues tiraba bombas y llevaba su avión, ¿no? Y estaba bombardeando Gaza. Y se dio cuenta de que no tenía ningún sentido lo que estaba haciendo. Y dice, estamos bombardeando a gente totalmente inocente. Entonces él, junto con otros compañeros, hicieron una carta y la presentaron, presentaron su renuncia. Y nada, y desde ahí Jonathan Shapira se ha convertido en un activista pro-palestino que defiende muchísimo la causa palestina y sobre todo él, que sus abuelos, fueron supervivientes del Holocausto, entonces él empatiza totalmente con el pueblo palestino porque dice que le estamos haciendo lo mismo que nosotros hemos sufrido. Y la verdad que es una mente muy lúcida. Y sí. Después, pues por supuesto, soy periodista y solamente puedo recomendar a corresponsales que están allí. Y dentro de la franja de Gaza hay un periodista que se llama Motaz Asaiza. Y bueno, es conocido ya como los ojos de Gaza porque está subiendo stories todo el rato a Instagram de todo lo que está sucediendo allí. Y bueno, es uno junto con otros compañeros muy potente allí que se está jugando la vida por informar a todo el mundo. Claro, y que precisamente corren un riesgo especial, porque si el ejército israelí está dispuesto a disparar indiscriminadamente contra población, uno de los objetivos principales es eliminar periodistas que puedan estar dando contrainformación información negativa hacia ellos, con lo cual si por el hecho de estar en Gaza ya es estar jugándote la vida hoy, el hecho de ser periodista es multiplicar jugarte la vida hoy. Precisamente en esas circunstancias, ¿no? Efectivamente, Paco, en 23 días que llevamos de guerra, entre comillas, sí. El ejército de Israel contra la población palestina, han sido asesinados 29 periodistas palestinos. De nada sirve que lleven el chaleco de protección indicativo de que son prensa, porque son tratados como un objetivo más. Y de hecho, el ejército israelí hace un par de días lanzó desde el aire unos folletos en la zona norte de la franja de Gaza diciendo que cualquier persona que se encontrase allí sería valorada como un objetivo más. Cualquier persona que se encontrase guerra. Allí, cualquier persona cualquier que esté en su casa, allí, que sea aquella su casa. Efectivamente. Y que sería considerado objetivo de movilidad. Y luego, como dicen, es que si no quieren que se vayan, pero si vayan a dónde, están cercados. No les permiten salir ni por tierra, ni por mar, no les permiten salir, están cercados. ¿A dónde van a ir si están cercados? Efectivamente. Entonces, sí, es verdad un poco lo que tú dices, que hay, claro, la población israelí, los hombres tienen que hacer 3 años de servicio militar, las mujeres tienen que hacer 2 años de servicio militar obligatorio. Yo conozco casos de algunos hombres y algunas mujeres que se han negado a cumplir ese servicio militar y han pasado ese tiempo equivalente en la cárcel. Israel encarcela al que se niegue a cumplir ese servicio militar, ¿no? Así es. Y luego, durante el resto de su vida, hasta los 52 años me parece que es, pues tienen que todos los años estar un mes de mili de nuevo para mantener... Eso los reservistas, de los que denominan... Hemos llamado a los reservistas, pues son eso. Entonces, claro, tienen a muchísima gente que además, si han participado en temas de combate, pues se generan todos esos odios que se alimentan al haber visto quizá a compañeros suyos morir o ser heridos, etcétera. Entonces, es una dinámica de generar odio para seguir generando odio, para seguir alimentando el odio, mentir para que ese odio siga beneficiando a los negocios israelíes, principalmente el armamento, ¿no? Y esa es la situación en la que estamos. Efectivamente, Paco, están totalmente instruidos desde que son pequeños para servir a la causa sionista. Bueno, pues no sé si quieres comentar alguna cosa más o si te parece lo dejamos aquí. Quiero cerrar con dos cosas muy breves, Paco. Quiero incidir en que las cifras de palestinos asesinados aportadas por el Ministerio de Sanidad de Gaza no incluyen a los palestinos que estén muriendo por falta de comida o de agua también contaminada, ¿no? Porque sí, sí. Ya no hay agua potable. Y también quiero decir que, durante la Alemania nazi se hacía referencia a los judíos como ratas. Claro. Y actualmente el ministro de Seguridad Nacional de Israel hizo referencia a los palestinos como animales humanos. Claro. Entonces, bueno, lo que sí pediría a los oyentes que nos están escuchando, pues yo apelo a la conciencia y a la historia, ¿no? Porque siempre se dice que si no conocemos la historia estamos condenados a repetirla. Entonces, conciencia, historia y bueno... Y yo creo que ya con eso y un poco de empatía, pues, y bueno, que no nos callemos, que el silencio nos hace cómplices. Sí, está claro. Además, ese ministro de Defensa israelí, como tú dices, de la mal llamada defensa, puesto que no lo es, precisamente no hizo el servicio militar, y no hizo el servicio militar porque el ejército, que él ya había hecho varias fechorías en plan violento fuerte contra personas palestinas, el ejército lo denominó demasiado peligroso como para tenerlo en el ejército. No hizo el servicio militar porque el ejército lo descartó como demasiado agresivo y persona agresiva y peligrosa. O sea, ese es el que está mandando el ejército israelí en estos momentos y que reparte armas entre los colonos y que fomenta ese odio, un radical religioso judío que cree que ellos son el pueblo elegido y el resto de la humanidad debemos estar a su servicio. Bueno, pues nada, esperemos que este programa y los otros que vamos a hacer en estos especiales que vamos a hacer Radio Almaina sirvan para desmontar mitos, para repartir información y para generar esa empatía que tú dices que es tan necesaria entre los seres humanos para poder seguir siendo seres humanos. Muchas gracias Nora. Gracias a ti, Paco. Gracias. Un saludo. Un saludo, hasta otro día. Una vez más, Israel recurre al asedio como respuesta a la sorpresiva incursión de la organización islámica Hamas en territorio israelí el pasado 7 de octubre. Tras varios días de bombardeos aéreos contra la Franja de Gaza, la invasión por vía marítima y terrestre del ejército israelí es una nueva e inminente tragedia que no interesa frenar. Desde entonces, el Ministerio de Sanidad de Hamas denuncia la muerte de 2.215 personas en la franja, Entre ellas, 724 son niños y 458 son mujeres, mientras que las bajas israelíes ascienden a 1.400 muertos y 126 rehenes capturados por Hamás. Un nuevo recrudecimiento de este conflicto, cuyas consecuencias se sabe ya de antemano, serán desastrosas, como siempre, para la misma parte, para el pueblo palestino. Han cortado el agua, han cerrado, no, que no entran alimentos. La gente, ¿qué come? ¿Se comen a sí mismos o qué? Y cuando tienen sed, se mueren de sed. Esto es Europa, esto es la que apoya al Estado sionista. Esta es la humanidad que dice que somos y somos y somos y somos, ¿qué? El octavo mundo, el noveno. Esto no es así. No queremos modernidad, no queremos edificios, no queremos... Queremos vivir, que nos dejen en paz, que saquen la ocupación, que la han metido ellos. Ellos, Europa, Inglaterra, ha hecho el tratado de Belfort y ha metido ahí a los sionistas en nuestra tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no salen de allí porque les apoya todo el mundo. Y cuando cometen matanzas y genocidios, nadie les condena. Y dicen que tienen derecho a defenderse. ¿A defenderse de qué? Antes de morir de hambre y de sed, nos morimos luchando, por lo menos con algo de dignidad. Y nos llaman terroristas a cuento de qué. Llevamos 80 años casi bajo la ocupación, sin ningún derecho humano. Y no te cuento los que están encerrados en los sin motivo, en los cárceles. Si bien los orígenes de este conflicto se remontan a finales del siglo XIX, el final del mandato británico sobre Palestina tras la Primera Guerra Mundial y el Holocausto nazi durante la Segunda, fueron el contexto para la creación del Estado de Israel en un territorio donde, según el movimiento sionista, se ubicaba su tierra prometida y donde debían construir un hogar nacional judío. Para el pueblo palestino, estos hechos dieron lugar a la Nakba, como ellos llaman al éxodo masivo que tuvieron que afrontar al ser despojados de sus tierras desde 1948. Esto fue el inicio de una progresiva ocupación del territorio por parte de Israel, que ha supuesto la expulsión de más de 6 millones de palestinos que viven desde entonces en campos de refugiados permanentes en los estados árabes vecinos. A lo que llamamos es a cesar la ocupación o las ocupaciones ilegales de todos los territorios que deberían pertenecer al Estado palestino y que están separando ahora mismo los territorios palestinos de la Franja de Gaza y de Cisjordania. La recuperación de las fronteras acordadas por Naciones Unidas, si no me equivoco, en 1967, algo que lleva Israel sin respetar pues más de cinco décadas, y en ello incluimos también la recuperación de Jerusalén Este como capital de ese Estado palestino que se lleva reclamando. También desde entonces han sucedido 5 guerras y 2 intifadas. De hecho, la Franja de Gaza, junto con Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán, están considerados por la ONU y la comunidad internacional como territorios ocupados por Israel desde 1967. Una consentida violación del derecho internacional, gracias al veto ejercido por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU ante cualquier intento del resto de sus integrantes de llamar al orden a Israel. Un genocidio de baja intensidad ante el que la Unión Europea se posiciona hipócritamente según sus cambiantes intereses geoestratégicos y del que cree poder redimirse con millones de euros en ayuda humanitaria para reconstruir lo que Israel, cada cierto tiempo, derriba y aniquila. Además, desde 2007, están sujetos a un bloqueo militar por parte de Israel y de Egipto. Las fuerzas israelíes mantienen el control directo de las fronteras de Gaza y un control indirecto de la vida dentro de ella. Controla sus espacios aéreo y marítimo, así como 6 de los 7 pasos fronterizos, depende de Israel en términos de agua corriente, electricidad, telecomunicaciones y otros servicios. Suministros esenciales para la vida que Israel ha decidido interrumpir. Un castigo colectivo, una vez más, que justifican como respuesta a este último ataque de Hamás. La historia se repite, o mejor dicho, lleva escribiéndose con una misma línea argumental desde hace más de 75 años. La invasión terrestre de Gaza es parte de la misma estrategia. Su objetivo no es otro que terminar con el conflicto a base de expulsar a la población palestina del territorio. Vuelven a querer echar a más de 1 millón de personas de sus casas. Quieren sumar 1 millón de refugiados a los 6 que ya existen, con la seguridad de que nunca regresarán, puesto que en 75 años nadie les ha obligado a cumplir ninguna de las resoluciones, sanciones y condenas que han recibido por parte de las Naciones Unidas. Ojalá que dentro de 75 años no hablemos de este mes de octubre del 2023 como una segunda Nakba para el pueblo palestino. Estamos sometidas a un doble muro, el muro del patriarcado, como en cualquier parte y sociedad del mundo, pero también el muro que soportan y que tienen que sufrir, el muro del apartheid, la opresión, los checkpoints. El ejército israelí humilla, viola los derechos de las mujeres palestinas. Hemos querido traeros también esta cuña que nos han pasado los compañeros y compañeras de Radio Ergallo desde su apuesta y su colaboración también en defensa del pueblo palestino. Pero no queremos irnos sin antes informaros el asesinato por parte del ejército israelí de la escritora y poetisa palestina Heba Abu Nada. El pasado viernes, entre los bombardeos que el ejército israelí realizó en la aldea de Khan Yunis, Heba Abu fue una de las personas asesinadas como consecuencia de su bombardeo. Contaba con 32 años. Hace 6 años logró el premio Sarah a la creatividad en lengua árabe por una novela suya que traducido al español, el título sería El oxígeno no es para los muertos. Heba Abu Nada nació en la Meca en 1991, creció en una familia que tuvo que huir como consecuencia de la Nakba en el año 48, cursó estudios en la Universidad Islámica de Gaza de nutrición. Y, como decimos, fue una de las primeras víctimas en caer. El día anterior había escrito: si morimos, sepan que estamos satisfechos y firmes, y digan al mundo, en nuestro nombre, que somos personas justas al lado de la verdad. Poco antes de morir, nos dejó unos versos con los que queremos terminar este segundo especial SOS Palestina. La noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles. Silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo. Aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración. Negra, excepto por la luz de los mártires.